Y nos vamos a la ciudad de La Falda, que en el día de hoy se estará realizando una actividad importante que tiene que ver con la política de seguridad. En este caso, se estarán inaugurando las nuevas oficinas de seguridad ciudadana y el centro de monitoreo Video Wall, el que va a permitir colaboración directa con la policía a través de la prevención. Es decir, que se van a instalar nuevas cámaras en la ciudad para combatir el crimen, el robo en la ciudad de La Falda. Esto será en el día de hoy, viernes 27 de mayo, a las 5:30 de la tarde. Esta es la invitación que están haciendo desde el municipio de La Falda. Y vamos a conversar con el señor intendente que amablemente nos atiende a esta hora, estimado Javier Dieminger. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy interesados con esta actividad que se realiza en el día de hoy. ¿De qué se va a tratar, estimado intendente, este centro de monitoreo que va a funcionar en La Falda? Bueno, se ha dispuesto un lugar físico que es atrás del anfiteatro municipal, un sector de cámaras de monitoreo con una sala de situaciones. Hoy La Falda cuenta con más de 70 cámaras en vía pública y en espacios, en edificios públicos. Así que se va a hacer en conjuntamente con la policía la observación de las mismas para tener una atención inmediata a la necesidad de los vecinos, ¿no? En esto recalcar la colaboración de la policía, para nosotros es importante, porque por ahí hay necesidades de nuestros vecinos que el 103, Seguridad Ciudadana, lo único que puede es atenderlos a ellos, llegando en el momento que ellos lo solicitan, ¿no? Entonces hoy, contando con la policía, se puede analizar cada caso y entonces por ahí mandar o un móvil policial o el mismo móvil del 103 según la situación dada, ¿no? Bien, ayer se hizo noticia el caso del robo a un importante comercio de La Falda. ¿Cómo ves el tema de la inseguridad? ¿Coincidís con otros intendentes de la zona que es una situación preocupante, que hace falta más presencia policial? Sí, lo habíamos dicho. Es más, los intendentes que estamos en el foro de intendentes radicales hemos hecho un reclamo al ministro de Seguridad de la provincia. Es algo que vemos que, si bien son hechos aislados y por ahí no hechos tan violentos como en otras ciudades, están creciendo. Y bueno, esto también depende de la parte económica del país, ¿no? El país está viviendo una situación difícil económica y es donde estos hechos se empiezan a acentuar cada vez más. Así, bueno, queremos que nuestras localidades no lleguen a este fin, por eso también los municipios de esta forma colaboramos un poco con la policía para tratar de mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero sí, estamos preocupados con estos hechos y bueno, lo que no queremos es que esto se agrave, ¿no? Sí, naturalmente la situación social empuja a un sector de la sociedad lamentablemente hacia el crimen. ¿Cómo va a funcionar el centro de monitoreo? Es decir, que ahí hay más de 70 televisores donde va a haber personal las 24 horas mirando qué ocurre en esos diferentes lugares. Sí, ahí tenés la pantalla central, son 4 televisores de 50 pulgadas que están conectados entre sí. Entonces se va a ver la mayoría de las cámaras en ese lugar. Después hay otros televisores con cámaras específicas que son de los edificios públicos. Y el operador puede manejar distintos domos que existen en la ciudad o elegir una cámara y tener esa pantalla de 100 pulgadas por 100 pulgadas teniendo la imagen de una situación X. Juntamente con el personal municipal que va a estar las 24 horas va a existir un efectivo policial, el cual va a acompañar tanto la visualización de las cámaras como la atención telefónica del 103, ¿no? Y bueno, estamos verificando a ver si podemos también trabajar con bomberos, si bien bomberos tienen una guardia de 24 horas en el cuartel, a ver si podemos disponer en este lugar una presencia también para tomar las decisiones de accidentes o quién acude al llamado de cada vecino, ¿no? Intendente, la inversión corre por cuenta, en este caso, entiendo, de la policía de Córdoba, de personal y de equipamiento. El equipamiento no, es todo municipal. Bien. Todo completamente municipal. La policía lo único que aporta es el efectivo en este caso. Así que bueno, nosotros hacemos el traslado del monitoreo que teníamos en la municipalidad. Obviamente que estamos agrandando la cantidad de cámaras y bueno, la disponibilidad de vehículos también. Así que hoy se hace la presentación de todos los vehículos que van a participar de este nuevo, de nuestra nueva faceta de seguridad ciudadana. Y bueno, lo importante, como decía, ¿no? El acompañamiento de la policía para nosotros es importante, porque pues, también poder dar una mano a ellos que tengan controlada la ciudad, pero también poder administrar los recursos tomando decisiones según lo solicitado por el vecino, ¿no? Intendente, el año pasado se decide desdoblar la unidad regional que está acá en Punilla, entre la unidad sur y norte. ¿Cómo vio esa modificación, que ahora tiene base también en el hotel Eden? ¿Ha sido efectivo? ¿Trajo resultados? Sí, trajo resultados, porque al ver la policía haber desdoblado esto, ha generado un poco más de recursos. Antes los recursos llegaban todos a Carlos Paz y quedaban en la zona de Carlos Paz, por ejemplo, en operativos de verano, en distintos operativos que se hacían en el Valle de Punilla, entonces quedábamos relegados a lo que éramos Punilla Norte. Hoy teniendo la central en lo que es la ciudad de La Falda, esos recursos han mejorado. Si bien siempre hace falta más, todas las localidades de Punilla Norte han crecido bastante y bueno, la necesidad por ahí es mayor, pero bueno, a lo que estábamos años anteriores con esta faceta nueva, se ha mejorado en ese criterio, ¿no? Hablamos con el intendente de La Falda, el señor Javier de Minger, que en el día de hoy estarán inaugurando el centro de monitoreo y las nuevas oficinas de seguridad ciudadana. Estimado Javier, muchísimas gracias, que tengas buen día. Igualmente para ustedes, muchas gracias, buen día. Hablamos con Javier de Minger, intendente de la ciudad de La Falda. En vivo, desde Huerta Grande. Panorama.